No hagas lo que no quieres que te hagan, fue el consejo que un amigo ayer me dio, bien lo recuerdo. Que te hago, fue el consejo que un amigo ayer me dio, bien lo recuerdo. Solté una carcajada y le dije, muy confiado de mí mismo, tu cuento no va conmigo. Jamás pensé en el daño que te haría al engañarte con otra que ni cuenta te darías. Y hoy estoy sufriendo arrepentido, pues con la misma moneda con que te jugué me pagas. Hacer caso del consejo que me dio el amigo aquel, hoy tú sueñas con otro, te tiene a sus pies. Y yo, que me creía tu vida indispensable, mal resulté ser un estúpido cobarde, por no medir las consecuencias de engañarte, mientras yo te ignoraba. Jamás mis manos volverán a tocarte. Por ignorar aquel consejo te perdí, y ahora pago por lo estúpido que fui. Matías Sotelo. Hacer caso del consejo que me dio el amigo aquel, hoy tú sueñas con otro, te tiene a sus pies. Y yo, que me creía tu vida indispensable, mal resulté ser un estúpido cobarde, por no medir las consecuencias de engañarte, mientras yo te ignoraba. Jamás mis manos volverán a tocarte. Por ignorar aquel consejo te perdí, y ahora pago por lo estúpido. ¿Qué?